¿Qué opina usted de esta clase de concursos que se realizan en la universidad? Que tengo entendido que es el primero que se hace. Sí, mira, bueno, vamos a llamarle que es el primero de esta nueva época, porque anteriormente ya se habían hecho dos intentos muy importantes de que los muchachos participen. La verdad que no importa si es el primero, es el tercero, el cuarto. Lo importante aquí es el valorar el esfuerzo que hacen los muchachos, en donde te das cuenta la creatividad que existe entre los universitarios. Pero quizás lo más importante, no solamente de descubrir la creatividad de los muchachos, de apoyarles, de todo, lo más importante que yo rescato en este momento es el que el muchacho viva un ambiente universitario, que se sienta la vida universitaria a través de la extensión universitaria, a través de aunque no lo hay como tal, de lo que es la difusión de la cultura. Como tú sabes, la fotografía junto con otras artes más es una expresión de la cultura, y hoy lo vemos expresado, como cada quien va expresando su cultura a través de una lente, va plasmando recuerdos, vivencias, viajes, etcétera, etcétera. Es una forma de manifestarnos de nosotros los seres humanos. Y bueno, la verdad que me da mucho gusto, tú pudiste percatarte la concurrencia de los muchachos, la alegría, la convivencia. Eso es lo que yo rescato el día de hoy, esta mañana, en este auditorio universitario. ¿Le gustó la selección de fotografías para que concursaron? Mira, la verdad que sí, hay una muy buena selección. Yo ampliaría en la siguiente unos temas un poco más libres, a lo mejor buscando mayor creatividad de los muchachos, algo en una categoría libre donde el muchacho se pueda manifestar de otra forma. Pero es un muy buen intento, la verdad, muy buen intento, y hay que felicitar a los muchachos por su participación. Perfecto, muchas gracias por tu opinión, profe. Nos estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.